Escucha activa. La escucha activa debería practicarse durante toda la conversación, no solamente al principio. Esta importante habilidad puede resumirse así. Empatizar. Por ejemplo, wow, sí, yo también me sentiría frustrado si fuera tú. Preguntar, ¿puedes decirme más acerca de tu preocupación? O, para clarificar, ¿te refieres a esto o aquello? Repetir, ¿te refieres a esto o aquello? O resumir, déjame resumir la situación, así me dirás si estoy bien o no. Déjame ver si entiendo correctamente.